Alemania, México. En 1942, el fotoperiodista alemán Walter Reuter llegó a México como asilado político. Miró a México con sus ojos. Hoy, los periodistas descubren otras realidades. Premio Alemán de Periodismo. Walter Reuter. La actualidad alemana. Y las relaciones México-Alemania. A través de los ojos mexicanos. Un concurso abierto para diferentes medios, géneros y formatos periodísticos. Fecha límite, 31 de octubre del 2007. Más información, www.premioalemandeperiodismo.org. Convocan Embajada de Alemania en México, Instituto Goethe, Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria y 5 fundaciones alemanas con sede en México.